Bueno, Jorge, en la última sesión de la legislatura se trató un proyecto de ley que fue aprobado y ahora fue promulgado por el Ejecutivo Provincial. Me imagino que con expectativas ustedes, porque es algo que los beneficia. Hola, buenos días. Sí, en realidad este proyecto que se presentó en la legislatura era una necesidad de los veteranos de guerra con el objetivo de equiparar la ley que ya teníamos. Si bien esta ley va a dar algún beneficio a veteranos residentes que no cumplen con digamos la antigüedad que la ley dice, a estos veteranos que son 17, que son residentes en la provincia, se les va a dar el beneficio de exención de impuestos inmobiliario y automotor. En cuanto a la ley propiamente dicha, la que se modifica para darle la equiparación, contempla a 28 veteranos de guerra militares. La ley, ellos estaban integrados dentro de la misma, pero con un beneficio distinto. Entonces ahora quedan equiparados al soldado conscripto y al familiar. O sea, me imagino que algo positivo y algo que venían trabajando con el oficialismo provincial, ¿no? Porque es una de las cuestiones que ha presentado Juntos Somos Río Negro y que ha llevado adelante en la legislatura. Sí, es así. El planteo de los veteranos se le hizo directamente al Poder Ejecutivo. Hablamos con la gobernadora Arabella Carrera y bueno, ella vio, entendió esta necesidad a 40 años de la guerra de no que no haya diferencia en la provincia de Río Negro entre los veteranos que estuvimos en las islas. En base a esta necesidad, bueno, el proyecto fue con acuerdo de ministros en la legislatura. Y como siempre, cuando va algo referente a la causa Malvinas, la legislatura unánimemente se hace eco y acompaña completamente. Fue declarado por unanimidad el proyecto este que hoy se promulga, así que el acompañamiento del Poder Legislativo está. Si bien es una propuesta del, como decía, el Ejecutivo, pero lo que notamos nosotros es que siempre está el acompañamiento legislativo. Bien. Bueno, Jorge, y en ese sentido también se fueron trabajando en otros puntos. ¿Hay actividades planificadas para los próximos meses? ¿Un congreso y algunas actividades en la Universidad Nacional de Comahue? Sí, es así. Se llevó adelante un convenio con la Universidad Nacional de Lanús, porque la Universidad Nacional de Lanús es un organismo que viene trabajando hace muchos años en la temática Malvinas, soberanía, derechos, historia. Y nosotros en la provincia de Río Negro creamos el Observatorio Provincial Malvinas. Bueno, veíamos la necesidad de llenar de contenido ese observatorio. Y bueno, fue así que con este convenio, este 18 y 19 de agosto próximo, se va a dictar aquí en el CURSA una charla abierta sobre el tema Malvinas. Y bueno, va a estar la participación de personalidades de la Universidad Nacional. Esto se va a llevar a cabo la apertura el 18 de agosto en la legislatura y el 19 se va a hacer en la cátedra libre en la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, con participación del observatorio, la Universidad Nacional de Lanús, va a ser algo muy, muy importante porque nosotros aquí queremos hablar de eso. Decimos siempre, la guerra es un error y un horror, pero la causa Malvinas trasciende estos 74 días y es toda una historia, son 500 años y de eso tenemos que hablar. Y en ese sentido también están trabajando con Malvinas en las escuelas, ¿no? Que es una de las temáticas importantes que han impulsado los veteranos de aquí de la provincia. Es así, tenemos la ley Malvinas que en forma transversal en todas las materias y como siempre decimos, no es una ley impuesta, fue una ley consensuada. Hablamos con la dirección de todos los niveles, entendieron de qué queríamos hablar. Ahora cuando asumió el nuevo ministro de Educación se comprometió en seguir trabajando en esta línea porque saben que el veterano de guerra no va al aula solamente a contar la guerra. El veterano de Malvinas, de Río Negro, va al aula a hablar de historia, jurisdicción, por qué nos corresponden las islas, y bueno, derechos de nuestros mares. Entonces en esa línea nos entendieron y nos acompañan muy, muy fuertemente. Bien, Jorge, te agradecemos. No, el agradecido soy yo. Como siempre digo, ustedes, los medios de comunicación, son la herramienta que nos permite seguir malvinizando. Así que muchísimas gracias y un saludo grande.